KSB, alimentando tus más oscuros instintos. Donde el instinto abrazaba los pensamientos, los impulsos comulgaban con el corazón, surgen los primeros hombres nacidos de lo sombrío. Bienvenidos a la Horda Obscura, donde tus más oscuros sentimientos son realidad. Noche tengan todos ustedes, bienvenidos sean a un programa especial. Hoy nos vamos a vestir de manteles largos. Tenemos un programa muy muy bueno. Esta noche tenemos el estreno, bueno, más bien el relanzamiento de este material que se llama The Curse of Nerea, de esta gran banda poblana que se llama Eternus Flame. Saludos a toda la banda de Puebla, de Celaya, Guanajuato, Juventino Rosas, Toluca, Estado de México, y a todos los lugares donde nos estén escuchando esta noche. Esta noche vamos a estar presentando muy buena música que va a estar a cargo de Eternus Flame. Y pues bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de esta banda, que la verdad, la primera vez que los escuché me agradó bastante, y pues bueno, ya estaremos hablando de esta banda. Y pues bueno, de cierta manera es una banda muy muy muy buena. Esta banda se llama Eternus Flame, es de Puebla, y ellos tocan algo de power metal. Vamos a escuchar ahorita su primer disco. Y pues bueno, saludos también a Felipe Toledo, de estos camaradas que nos están escuchando allá en Irapuato, de, si no me equivoco, es de esta banda que va a estar participando aquí en el festival, que va a estar en Juventino Rosas a finales de octubre, principios de noviembre. Y pues bueno, esta banda los estaremos presentando posteriormente con una entrevista y algo de material de todas esas bandas que van a estar participando, para que estén pendientes. Esta noche vamos a escuchar como primer bloque Ray of Hope, vamos a escuchar La Llorona y este otro track más bien, que se llama The End of This Chapter, que es un cover que le están haciendo a Sonata Ártica. Excelente, la verdad, no tengo por qué mentir. Ahora sí, vamos a escuchar muy buena música esta noche. Bienvenidos sean a este especial de Eternus Flame. Y pues bueno, vamos a escuchar este bloque. Saludos a Valentín, que nos escucha aquí en Juventino Rosas. Muy buena noche, bienvenido seas. Y pues bueno, este bloque va a ir dedicado para Valentín y para Lord Eternus, aquí en Juventino Rosas y allá en Puebla, en Puebla de los Ángeles Caídos. Yo regreso en el siguiente corte. Recuerden que están escuchando La Horda Obscura aquí en KSB Radio, tus sentidos al extremo. ¡Comenzamos! vida, invento cada vela y yo no disgusto hablar de que está de tu y descubro a ti la tuvi el verno con mi ya de la tua boca el bote de rosi santo cole tu la cribe. Che fuga io mio, io rola. Somos Eternos Flames y te invitamos a que sigas escuchando La Horda Oscura. While you are sleeping, I'm still your every light. You, one candle, this angel I handle. They say I won't find you, but now I'm beside you. I got all that day. Disfrutando de una excelente banda poblana, Eternus Flame, que realmente, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando lo están escuchando, ahora sí, ustedes pueden juzgar mi opinión personal, pero a lo mejor no es muy muy válido, ya que yo solamente soy un presentador de este programa. Y me gustaría que ustedes hicieran esa crítica analítica y constructiva hacia esta banda, Eternus Flame. Y pues bueno, vamos a escuchar ahorita en el siguiente corte algo de lo que ha sido parte de la entrevista que tuvimos con estos señores. La verdad, una banda que, pues bueno, ¿qué puedo decir? No son rockstars, no son amateurs, sino son todos unos señores profesionales que han impreso en su material, en cada rola, ahora sí, sangre, sudor y lágrimas. Han sufrido bastante para permanecer en una escena mexicana un tanto rota, un tanto amañada. Platicando con Lord Eternus, tienen una meta muy muy chida, que yo creo que con el tiempo se va a dar. La verdad, tienen con qué responder a ese sueño. Y pues bueno, vamos a escuchar en este bloque un cover de una de mis bandas favoritas dentro de lo que es el género. Y pues bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama Silent Dream. que es de Rhapsody of Fire. Una gran rola, la verdad, que me dejaron boquiabierto cuando escuché por primera vez el disco. Temas como La Llorona, La Nahuala, Flight With You, entre otras, me dejaron un buen sabor de boca y la verdad me dejaron con ganas de seguir escuchando más de esta banda. Es el momento de que escuchemos más. Tienen otro nuevo disco bajo el brazo que se estrenó en el 2014 y esta noche tenemos el relanzamiento. Hubo algunos cambios que ya estaremos hablando más adelante de esos cambios que hubo y el por qué el relanzamiento de este nuevo material que se había estrenado en el año de 2014. Agradezco infinitamente a estos señores el que me den la oportunidad de ser la primera estación en la cual se presente ya como tal el disco finalizado, con todo el arte y los cambios internos que hubo en algunas de las rolas. Y pues bueno, vamos a escuchar Silent Dream, que es este cover de Rhapsody of Fire. Vamos a escuchar también la primera parte de la entrevista a estos señores de Eternus Flame. Vamos a escuchar La Nahuala y cerraríamos el bloque con Flight With You. Recuerden que están escuchando la mejor música aquí en KSB Radio, siempre proponiendo la mejor música con La Horda Obscura. Desde hace 11 años ya al aire, gracias a todos ustedes por el apoyo. Y cada año siempre hay algo totalmente diferente. Este año son bastantes entrevistas, bastantes bandas nuevas. Y pues bueno, disfruten de este especial a Eternus Flame de Puebla. Yo regreso aquí en La Horda Obscura a través de KSB Radio. Continuamos. Lies, think what will you call yourself? Muy buena noche, estamos aquí con una banda que me gustaría que se presentaran ellos mismos y nos dijeran quiénes son los integrantes de la banda y qué es lo que tocan o cuál es su papel en la banda. Hola, ¿qué tal, banda? Nosotros somos Eternus Flame, somos de originarios de Puebla, tocamos power metal y pues los integrantes aquí son Iván Carsolio en la batería, Delfo Cervantes en la voz y guitarra, Jesús Maldad en el bajo, Horacio Salazar en la teclado y Lord Eternos en la guitarra y voz. Pues muy buena noche también, les mando yo un saludo. Me gustaría saber cuáles son las principales influencias de la banda en el estilo en el que ustedes están tocando, que es el power metal. Bueno, pues nuestras principales influencias aquí son pues bandas de power metal como lo son Avantasia, Edgoy, Rhapsody, Sonata Ártica, un poco toque black aquí por la influencia de Delfo y Iván Carsolio son las principales influencias que nosotros tenemos ahorita y de las cuales nos alimentamos. Hablando de su disco, ¿cuándo se estrenó? ¿Cuánto tiempo llevaron en la grabación? ¿Y cómo se llama el disco? ¿Y cuál sería el medio por el cual se podría conseguir? ¿O el medio por el cual se puede distribuir más bien? El disco se llama The Beginning, que es el inicio. Pues en sí el disco lo produjimos en el 2012, más o menos por marzo empezó a salir. La forma de conseguirlo ahorita es es gratis a través de Facebook, ahí están los links de enlace de descarga. Hemos estado también en algunos acoplados donde se han estado reproduciendo las canciones con Metal Union, nos han reproducido en Estados Unidos, Costa Rica, Europa y pues ahí va la onda. El tiempo de grabación de este disco de Beginning fue aproximadamente de medio año y pues hemos estado y bueno pues ahorita estamos produciendo el nuevo disco que se llamará The Curse of Nerea, se llama La Maldición de Nerea y pues ahorita estamos todavía ya afinando los últimos detalles. En este 2014 ya también será gratuito para toda la banda que le interese y le guste el buen power metal. ¿Por qué apostar a una descarga gratuita y no a una compra o una distribución en alguna tienda o en algún otro lugar, una tienda virtual? Desgraciadamente aquí en el estado de Puebla no es muy popular el metal y los pocos metaleros rockeros que pueden escuchar nuestro material, desgraciadamente pues se va más por comprar los discos de bandas ya reconocidas y pues les cuesta, la verdad, a algunos, no digo que todos, pero a algunos sí les cuesta gastar 50, 100 pesos en un disco de una banda que pues no se conoce mucho y por eso hemos decidido regalarlo y pues ahora sí que la ganancia de nosotros sería en los conciertos, aunque la mayoría también desgraciadamente es gratuito. ¿Por qué componer temas en español y no en inglés? Y si creen que sea una limitante el no grabarlos en inglés, ¿por qué sería esa cuestión de grabarlos ahora sí en español? De hecho, pues el disco viene un poco variado en el lenguaje. Tenemos canciones en español, algunas en inglés y una en italiano, precisamente para darle esa variedad al género y algo que difícilmente se hace aquí en México. Aquí en México es o español o inglés. Nosotros tratamos de darle un poquito más la variedad de ese idioma. De hecho, este disco nuevo que estamos haciendo también lo estamos pensando igual español, inglés y mezclar otro idioma. Estábamos pensando un poco de alemán, de náhuatl y pues darle esa ricura de lo que son los idiomas para dar a conocer las historias que estamos haciendo. Retomando el punto que mencionabas hace rato sobre la cuestión de los eventos, ¿cuál sería el medio de contacto para los organizadores para que ustedes pudieran ir a un evento y qué es lo que requieren como banda? Pues mira, lo principal para que nos contacten en un evento, como Eternus Flame, nos pueden localizar en Facebook, diagonal Eternus Flame, que ese es nuestro face oficial de la banda. Y para asistir a cualquier evento, pues estamos totalmente abiertos a cualquier oferta, ¿no? Lo que nos puedan proponer, ya sea viáticos, que es lo principal, ¿no? Yo creo que uno de lo más caro de los viajes, pues es el mismo, el combustible de los autobuses, ¿no? Dentro del tiempo que llevan tocando en eventos, ¿con qué bandas han estado alternando escenario? Si podrían mencionarme algunas. ¿Y cuáles han sido los estados que han estado visitando, si es que han salido? Pues estados hemos salido a Veracruz, Tlaxcala, Puebla, que ahorita es lo único que hemos podido viajar. Bandas, hemos tocado con las Mystica Girls, las Hemifonía, Vía Dolorosa, festivales alternos, bueno, buscamos mostrar nuestra música en algunos festivales. Tenemos apenas tres años, de hecho, con el proyecto, pero algunos de nosotros ya tenemos algunos años ya de músico aquí. Buen Jesús Maldad ya lleva aquí ya más de 16 años tocando ya con otras bandas, también ya ha alternado con bandas importantes del género rock de mexicano y metal, por mencionarte un Luzbel, un Transmetal, en mi caso yo soy Lord, mi anterior banda de alternado con bandas como Gorgoroth, Morgenstein, Ataraxia de Italia, bueno, ahí me faltan algunas otras y bueno, lo importante aquí es la variedad que tenemos entre nosotros, que ya tenemos la experiencia y la energía de los de nuevos integrantes que apenas están comenzando. Hola, soy Marco de Cabracán y estás escuchando La Horda Oscura. Oh,

bueno, ¿qué más se podría pedir? Un buen tabaquito. Podríamos agregarle un buen cafecito, pero está haciendo demasiado calor como para tomar algo caliente. Preferiría que fuera, no sé, un vaso de brandy. Y con esta música excelente, la verdad que no podría pedir más. Pues bueno, ya estuvimos escuchando la primera parte de la entrevista con estos señorones de Eternus Flame de Puebla. La verdad, me gustaría escucharlos ya en vivo. Esperemos que para el siguiente año estemos concretando algo ya con ellos para que puedan venir de este lado, aquí en Juventino Rosas, Guanajuato, en el Festival de las Ánimas y Muertos. Y pues bueno, vámonos con el último bloque dedicado a su primer disco, que la verdad me dejó con un buen sabor a boca y que me dejó con más ganas de seguir escuchando esa propuesta que ellos traen. Una propuesta que viene de bastantes años, como lo escuchamos en la entrevista, y que ha costado bastante tiempo de estar tocando, practicando, ensayando, creando música, letras, acordes, entre muchas cosas más que implica el ser un músico profesional. Y que en alguna vez lo estuvimos hablando con ellos, que es muy complicado vivir de la música, y todos ellos tienen una profesión, aparte de ser músicos profesionales. Y qué chido que este tipo de bandas lleguen a medios como este. Quizás no somos un medio serio como tal, como los de FM, pero sí somos los pioneros manejar esa gama de underground que hay aquí alrededor de México, no nada más de México, sino países como España. Estuvimos entrevistando a estos señores de Viking Gore de Sevilla, España, a los de Southern Cross de Quito, Ecuador, de Toluca, Estado de México, a Cabracán, a Egonía, del Distrito Federal, Evil Poetry, entre muchas otras bandas. También estuvo el Cuervo de Pou, Nostra Morte, muchas bandas. No quisiera dejar de mencionarlas porque sí es importante. Gracias a todas esas bandas es el motivo por el cual seguimos transmitiendo aquí al aire después de 11 años. Agradezco públicamente a todos ellos que de manera desinteresada siempre se han comprometido y han participado con este tipo de medios. Y pues bueno, a lo largo de 11 años es complicado el mantenerse vigente. Siempre hay muchos cambios en este medio digital. Y aparte de todo eso, muchas propuestas nuevas de diferente género, y siempre nos hemos mantenido nosotros frescos con nuevas propuestas, entrevistas, especiales, entre muchas cosas más que se han hecho aquí en la Horda Obscura. Y pues bueno, vámonos con otro bloque del último que vamos a escuchar de este disco que sacaron ellos en el año de 2004, que se hace ya, 2012, ya estoy inventando fechas. Se llama The Beginning, un excelente disco para todos aquellos que quieran tener el contacto con la banda. Lo pueden hacer por medio del Facebook y solicitarle el disco. Ellos pueden contactarse con ustedes para que puedan tener ese disco, ya sea en sus manos o en formato digital. Y pues bueno, vamos a escuchar esta excelente rola que se llama Hero Land. Vamos a escuchar inmediatamente después La Reina de los Sucubos, y cerraríamos el bloque con ese tema que le dio nombre a ese disco de 2012, The Beginning. Espero que estén disfrutando de esta buena música. Yo regreso aquí en el siguiente corte. Recuerden que están escuchando La Horda Obscura aquí en KSB Radio. Yo soy su amigo, compañero y locutor, Il Fenris desde Juventino Rosas, Guanajuato. Continuamos con este excelente bloque. Yo regreso en un momento más. Estás en ksbradio.com.mx y te saluda Salvador de los Eones. Salvador y los Eones, estamos aquí contigo en ksbradio.com.mx y aquí seguiremos contigo. Entre polvo de ensueños y de Somos el clan, están en KSB Radio. No se vayan. apretamos play y te invitamos a que sigas escuchando La Onda Oscura. Espero que estén disfrutando de este especial dedicado a Eternus Flame. He tenido aquí una conversación muy amena con este señorazo de esta banda, Eternus Lord. La verdad, ¿qué puedo decir? Hay ocasiones en las que me dejas a veces sin palabras con esos comentarios a veces tan acertados. Y que realmente es algo que vivimos a cada día. El hecho de subsistir tanto tiempo ya en la escena está cabrón. El hecho de mantenerse vigente también está muy complicado. Y otra cosa que tú mencionaste, el hecho de morir haciendo lo que a uno le gusta, creo que eso es lo que le da la pasión a todo ese trabajo que día con día tratamos de hacerles llegar a sus oídos. Y pues bueno, de cierta manera yo no soy quien para juzgar ni nada, ni tampoco para decir cuánto tiempo voy a estar aquí atrás del micrófono, pero sí, la verdad es algo complicado combinarlo con las cuestiones personales, el trabajo, las familiares. Creo que a veces es tan desgastante que a veces lo que queremos es relajarnos. Y pues bueno, espero que esa sensación les esté transmitiendo en cada transmisión de La Horda. ya vamos a escuchar algo de su nuevo disco, que la verdad viene con todo ese disco. Y pues bueno, esta banda es de Puebla, la heroica Puebla de Zaragoza, Puebla de Los Ángeles, diría comúnmente la gente. Y de cierta manera también vamos a hablar sobre algo importante de esta banda, que ha sido, pues bueno, quiénes son atrás de la ejecución de los instrumentos, quiénes son como persona, el ponerles ya un nombre y no nada más escuchar una rola en el trabajo. Y pues bueno, estos señores son de Puebla, de Zaragoza. Y pues bueno, está Horacio Salazar en los teclados, está Chucho Maldado, Jesús Maldad en el bajo, Cristóbal Méndez en la batería, Lord Eternus en la voz y la guitarra, está también el buen y estimado Abimael en la guitarra. Y también vamos a ver quién más nos hace falta. Creo que ya son todos. Es que se me está congelando aquí la máquina. Me está abriendo un link que yo no quería. Pero pues bueno, para que vean que es en vivo el programa, voy a seguirles hablando sobre este disco que ellos traen. Ahora sí, abajo del brazo, con el cual nos están presentando esta noche. Este disco que se llama The Curse of Nerea, que fue grabado en el año de 2014 y esta noche se está reestrenando o relanzando debido a unos cambios que hubo dentro de lo que fue el contenido y también lo que fue el artbook. Y pues bueno, de cierta manera ellos nos presentan esta noche un trabajo ya completo, The Curse of Nerea. Vamos a escuchar ahorita estos temas que traigo para ustedes, que se llama Der Profundis, La Mavi Ad Te. Espero que les agrade esta. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque es algo de latín. Vamos a escuchar también esta otra rola que se llama Ixchel. Y cerraríamos el bloque con Magdalena. Pero entre estas rolas vamos a escuchar la segunda parte de lo que fue esta entrevista con Eternus Flame, a quien voy a agradecer infinitamente por esa gran disposición que siempre los ha caracterizado. Y pues bueno, yo los dejo en este bloque con Eternus Flame y su primer tema de ese disco que vienen hoy a presentarnos, Del Profundis, La Mavi Ate. Vamos a escuchar inmediatamente después Ixtel y cerraríamos el bloque con Magdalena. La Horda Oscura, Abstracción Musical. Jueves y domingos de 8 a 10. Muy buenas noches a todos los integrantes de Eternus Flame. En esta noche, pues bueno, vamos a hablar sobre su disco que sacaron en el año de 2014, que se llama The Curse of Nerea. Y que bueno, en este 2015 vamos a hacer el relanzamiento de ese mismo disco, ya que pues tuvo algunos cambios desde lo que fue el arte y algunas cosas del contenido del disco. No sé si me podrías hablar sobre ello, mi buen y estimado Lord Eternus. Hola Héctor, buenas noches, saludos hasta Guanajuato y saludos a todo tu auditorio de Lord Oscura. Y bueno, como bien lo mencionas, estamos relanzando lo que es nuestro nuevo material, The Curse of Nerea. El motivo, pues la portada. Estuvimos trabajándola desde hace aproximadamente año y medio y pues ya habíamos prometido lanzar esto en el 2014, lo lanzamos en el DF, pero con la portada incompleta, ¿no? Todavía no teníamos la idea de completa y la idea original de lo que iba a ser nuestro arte, ¿no? el diseñador que nos estaba trabajando tuvo problemas y ya no pudo terminarnos el arte, nos retrasó esto un tiempo para pues poder seguir continuando con la portada hasta que encontramos a otra diseñadora que pues fue la que nos terminó nuestra idea, ¿no? Un poquito diferente a lo que veníamos manejando, pero bajo el mismo concepto, ¿no? Nos agradó la portada y pues agradecemos a la diseñadora que fue la que nos insistió en que ella la terminaba y finalmente pues ya quedó completa nuestra obra, nuestro álbum, ¿no? Hablando de la diseñadora, pues es la chica que canta y que representa nuestra canción de Juana de Arco en este álbum. Es una aportación especial. Ella es vocalista de una banda que se llama El Di. Es un poquito diferente a lo que es el metal, es un poco de pop, pero nos agradó un poquito la idea de su voz en esta canción. Y pues realmente es una canción que pues nos gusta mucho, ¿no? Bueno, nos gustan todas, pero pues dándole ese toque femenino que necesitaba este disco, porque como bien lo ven en todas las pistas, tenemos nombres de mujeres, ¿no? Que estamos representando el poder de la feminidad, pero enfocado hacia lo que son los dioses, diosas y pues todo esto, ¿no? Por eso es que lanzamos este disco bajo como un tributo, ¿no? A la mujer. Y pues es por eso que queríamos por lo menos una canción con una voz femenina y nos agradó la de ella. Y bueno, es por eso que estamos relanzando ahorita este material, The Curse of Nerea, en español, La Maldición de Nerea, que pues el tema principal, Nerea, también se le hizo una pequeña modificación en la letra. Es un pequeño cacho del estribillo que decidimos cambiarlo un poco porque ya no nos gustaba una parte ahí, ¿no? Pero se cambió y pues es por eso que estamos relanzando ahorita esto que es The Curse of Nerea. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Me gustaría que hablaras sobre alguna canción en específico de este nuevo material que con el cual te podrías identificar tú como parte de la banda y como una escucha más de la misma banda. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Jesús. Pues mira, yo de las canciones que te puedo hablar serían pues, todas en general, ¿no? Pero una en específico podría ser Juana de Arco. Juana de Arco yo siento que tiene la esencia de cada uno de los integrantes, que tiene parte de cada uno, desde lo melancólico, lo rítmico, lo saboreable de una historia, lo mágico que cada uno aportó para hacer esa gran canción. Yo creo que Juana de Arco es una canción que en sí nos enfrasca a saber qué es lo que nos gusta, ¿no? Desde lo melancólico, hay muchas cosas en esta canción. Me agrada, me fascina y es algo de lo que yo puedo recomendar para que a la gente los escuche, para que la gente le agrade Eternus Flame. Sencillo, les podía recomendar todas, ¿no? Todas en sí tienen una esencia única que puede ser del gusto de diferentes géneros y el gusto de diferente gente, ¿no? Es algo de lo que yo puedo aportar y de lo que puedo decir que a cada gente le pueda gustar para que escuchen más Eternus Flame. Gracias. Abimael, ¿qué tal? Muy buena noche, también saludos para ti. Me gustaría que nos hablaras el por qué escoger canciones que tengan nombres de mujer. Era lo que estaba escuchando dentro de lo que es el disco y hay varios temas que tienen nombre de mujer. Y pues bueno, son el caso de Magdalena, de Nerea, Artemis, Beatriz, Elizabeth. Y pues bueno, me gustaría que hablaras cuál es la relación entre estos temas, si es que la existe. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. De antemano te agradezco el que te hayas tomado el tiempo para escuchar nuestro disco. y gracias también a la Horda Oscura, que hace posible que las bandas den a conocer su material, sus temas. Con respecto a tu pregunta, pues el disco es un tributo al género femenino. No tiene una relación entre una y otra canción, pero son hechos basados en historias féminas, dándole el toque de Eternus. ¿Qué me refiero a eso? Pues en modificar un poco la historia real a la imaginación de cada uno de los integrantes, ¿no? Por ejemplo, The Course of Nerea, el tema principal, se enfoca al poder que tiene una mujer al maldecir a un hombre. Es por mencionar un ejemplo. Y pues al momento de plantear el disco, nos pareció un buen tema, ya que pues muchas bandas no se centran en temas como el que Eternus Flame pensó. Y a la vez pues con este disco damos a conocer que el género femenino está muy presente en el metal actual. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi estimado Delfo. Y pues bueno, saludando a toda la banda de allá de Puebla, me gustaría que compartieras algunos eventos que tengan próximos con la banda y cuáles serían las fechas que van a estar presentándose en algunos lugares, si es que los hay. En el caso que no, ¿cuáles son los planes que tiene la banda en 2015? Buenas noches, amigos de Horda Oscura, les mando un saludo y un abrazo, espero estén pasándola de lujo. Les comparto las próximas fechas que tiene Eternus Flame. La primera es 30 de mayo, Invasión Metal, Huixquilucan; junio 14, Warfest, Zacatelco, Tlaxcala; junio 20, Pulque para dos en San Andrés Cholula, Puebla; julio 12, Feria de Isabel Tepetzalan, Puebla; 5 de septiembre, Monstruos del Metal Mexicano, esperemos contar con su apoyo. Y por los próximos planes que tiene Eternus Flame es promover Course of Nerea. Personalmente creo que es una muy buena propuesta, tiene muy buen estilo el disco, mezcla diferentes géneros como el black, el power, toques de death metal. Pues esperemos que sea de su agrado y apoyen a la banda. Les mando un saludo y un abrazo a todos, sigan escuchando La Horda Oscura. Mi buen y estimado Chris, saludos. Me gustaría que también mandaras un saludo a toda la banda que está escuchando La Horda Oscura, y que nos hablaras un poco más sobre cuál ha sido la relación de Eternus Flame con algunas estaciones de radio por internet y algunos programas de locales también, porque se vale que hablen sobre las presentaciones que han tenido en programas locales. Y pues bueno, también aprovecho para hacerles saber que el disco me agradó bastante y que bueno, esperemos que próximamente estén grabando otro nuevo material. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Igualmente un saludo para ti y para toda la banda que nos escucha en La Horda Oscura. Y esperemos igual la banda nos dé la oportunidad de que escuchen nuestro disco. Esperemos al igual que te hice, de su agrado. Pues mira, hemos tenido una buena relación por los medios de internet. Gracias a ellos he llegado a programas como La Cloaca Internacional de Ulises Osaeta, allá en Los Ángeles, y también hemos llegado ahí con Robex Lundgren en Suecia, y pues también los medios nacionales como tu programa. Lamentablemente con los programas locales, son pocos los que nos han volteado a ver, ¿no? La verdad, son medios foráneos como los de ustedes, y los que más nos han conectado para este tipo de entrevistas. Pues más que nada esa es la pequeña relación que tenemos hasta ahorita, y esperemos seguir echando más rock y seamos de su agrado para ti y para toda la banda que nos escucha. Pues bueno, ya para despedirnos de esta entrevista, me gustaría que cada uno compartiera algo personal acerca de de lo que fue la grabación de este disco, que la verdad me encantó cuando lo empecé a escuchar. Este disco llamado The Curse of Nerea, ¿qué les dejó como persona? Hola, soy Lord Eternos y pues de antemano les agradecemos a todos, tanto a ti como a tu auditorio y a todos los que nos han escuchado, pues al habernos dejado entrar a sus oídos, ¿no? Gracias a todos ustedes y pues las experiencias que nos han dejado este nuevo disco, pues han sido de satisfacción, ¿no? De éxito y de mucho trabajo. Teníamos contemplado sacar este disco en el 2013, ¿no? Teníamos pensado sacar un disco por año, pero hemos tenido problemas tanto familiares como personales y de todo, ¿no? Que nos han retrasado, pues, terminar este disco, ¿no? Es por eso que ya nos urgía lanzarlo en el 2014, ya no queríamos dejar pasar tiempo, ¿no? Y pues sí, ha sido mucho trabajo, ¿no? Desvelos, echarle mucha pasión a esto y pues hemos terminado por fin, pues ya hasta la portada, hasta la música, todo, y pues pues ahorita estamos muy, muy contentos, ¿no? De terminar esto y pues de decirle al mundo que pues ahí seguimos y que no hemos muerto, acá estamos trabajando y pues lo que tenemos en puerta, como ya lo vienen mencionando mis compañeros, es terminar ya de promocionar este disco. Para entonces, mediados de este año, pues ya casi falta poco, ya empezar a trabajar ahora sí en el tercero, ¿no? Y pues pues meterle más, ¿no? Cada disco que hemos sacado, bueno, en lo particular yo cada disco que he sacado siento que vamos mejorando tanto musicalmente como en la calidad de audio, ¿no? Como lo manejamos hace un rato, nosotros tenemos nuestro propio estudio, un estudio que tenemos acondicionado, pero pues solo para grabar a nosotros, ¿no? No grabo, bueno, yo soy el que lo graba, ¿no? Pero no me dedico a grabar otras bandas y nada de eso, solo grabamos pues lo de nosotros, por tiempo, ¿no? Porque pues todavía no podemos vivir de esto, desgraciadamente, pero ya cuando lo hagamos, a lo mejor ya me doy tiempo y ya ponemos bien el estudio, ¿no? Pero pues sí, todo esto ha sido obra de mucho esfuerzo, de desveladas, y pues lo que nos permite el tener nuestro propio estudio, ¿no? De hacerlo cuando podemos, cuando queremos y como queremos. Porque muchas veces, a veces uno se siente presionado, ¿no? Al pagar un estudio y el tiempo y ya van a cerrar y todo esto, ¿no? Aquí, pues nosotros las 24 horas del día estuvimos grabando madrugadas voces, guitarras, baterías, todo, todo lo que conlleva una grabación, ¿no? Pero con la libertad y facilidad de hacerlo en los tiempos que nosotros podíamos. Y pues nos salió gratis, ¿no? Que es lo importante para nosotros, que pues no tenemos patrocinadores ni nada, solamente el apoyo de todos ustedes como medios y de los organizadores de eventos, ¿no? Y pues esperemos que en un futuro estemos en su ciudad, a los que gusten de escucharnos, pues pídanos, denos like en la página de Facebook, escúchenos en SoundCloud, ahí tenemos videos en YouTube, escúchenos, véanos y pues organizadores, estamos puestos para lo que ustedes necesiten. Nada más nos ponemos de acuerdo para ver cómo llegamos a su ciudad y pues con gusto vamos, ¿no? Nada más es cosa de ponernos de acuerdo. Y pues reitero el agradecimiento a los medios y en especial a la Horda Oscura, que nos ha estado dando seguimiento y que pues ahí está puesto para todas las bandas, ¿no? Para las miles de bandas que han pasado aquí, excelentes bandas, y pues muchas gracias a todos. Soy Lord Eternos. Bueno, lo que me gustaría compartir del proceso de grabación de Curse of Nerea, que Pues a mí realmente se me dificultó un poco grabar mi voz gutural. No estoy muy familiarizado con un ambiente de un estudio de grabación. Me salió un poco desfasada la voz. Al final de cuentas, después de muchos intentos salió. Nos agradó a todos. Un poco cansado al final de cuentas, pero salió. Y pues lo que me queda de experiencia de Corsop Nerea es de que se pueden hacer bien las cosas. Me deja un buen sabor de boca el disco. Esperemos que cuando lo escuchen también tengan ese sentimiento. Y pues nada, recomendarles el disco y síganos escuchando y sigan escuchando La Hora Oscura. Bueno, por mi parte, yo no participé en la grabación del disco. Ya que tiene aproximadamente 2 meses que entré a la banda. Lo que sí te puedo comentar es que cuando me puse a estudiar las canciones de lo que fue el primer disco y este segundo disco de Corsop Nerea, fue algo muy chingón ver cómo las canciones están bien estructuradas. Ver cómo los teclados y las guitarras pues van de la mano, tienen armonías, las voces guturales y pues la batería progresiva, ¿no? Con toques power. Y pues espero con ansias la grabación la composición de lo que sería el tercer disco. Todavía pues va a tardar un poco, pero lo espero con ansias para poder aportar algo de mi creatividad, ¿no? Y trabajar ya con ellos, ¿no? O sea, como banda, todos juntos, ¿no? Y te agradezco de nuevo, mi estimado Héctor, por haberte tomado el tiempo de abrirnos este espacio y esta pequeña entrevista. Pues de antemano, muchas gracias. Y pues estamos en contacto. Pues mira, a mí en lo personal, esta grabación me dejó muchas satisfacciones personales. Algo que andaba yo buscando desde hace tiempo, el grabar algo propio, el grabar algo que tus propios compañeros apoyaran para decir esto está bien, ¿no? Hace muchos años pues uno intenta grabar sus versiones, sus canciones, y no tenías ese apoyo, ¿no? Era de decir no, solamente lo que hace el líder de una banda, ¿no? Pero aquí con Eternos Flame te dan esa oportunidad, ¿no? De decir, órale va, me gusta, órale esto no me gusta, órale esto sí está genial, ¿no? Pero realmente siento que el apoyo que me dio esta banda para seguir con este proyecto musical es algo único, es algo que me llena de una gran satisfacción que me hacía falta como músico. Gracias. Amigos, los saluda Salvador, cantante de La Castañeda, para invitarlos a escuchar ksbradio.com.mx. Aquí hay buen rock banda, aquí hay buen espacio, buenas entrevistas. Nos veremos pronto, estaremos aquí en contacto con ustedes. Un gran abrazo, sigan conectados. Creía además porque dijeron las maestras miope. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. soy Black Moon, The Fading Blood, y te invito a que sigas escuchando La Horda Oscura. La Horda Oscura. Regreso con ustedes, banda. Espero que estén disfrutando de este especial a Eternus Flame. Y pues bueno, hace rato se me fue el avión por falta de recursos de mi máquina. Pero pues bueno, ya estamos aquí para hacer la corrección. Dentro de los participantes de esta banda están Horacio Salazar en los teclados, Jesús Maldad en el bajo y la voz, Cristóbal Méndez en la batería, Lord Eternus en la voz y la guitarra, Abimael Romero en la guitarra, y quien me había faltado era Delfo Cervantes en la voz y la guitarra, a quien voy a mandar un saludo muy especial esta noche. Pues bueno, sus discos de Eternus Flame son The Beginning en 2012, The Curse of Nerea en el año de 2014, y que esta noche se está haciendo el relanzamiento ya con esos cambios que tuvo una canción y que también están dando ahora sí a conocer el artbook o el arte de detrás de del disco, ese material impreso. Y pues bueno, esta banda está activa desde el año 2011 como tal. Y pues vámonos a escuchar ahorita otro bloque con el cual vamos a presentar precisamente esa canción que sufrió un cambio dentro de uno de los estribillos, que son Nerea. Vamos a escuchar también Juana de Arco y cerraríamos el bloque con Elizabeth. Ya casi para cerrar el programa, banda, no se estén perdiendo este especial que próximamente va a estar disponible en podcast. Y anunciando que estamos de regreso ya en el podcast de La Horda Obscura, con muchos especiales, muchas entrevistas, muchas cosas totalmente diferentes que no se venían haciendo desde hace un buen rato. Y pues bueno, yo regreso en el siguiente corte. Esto es el especial a Eternus Flame y su relanzamiento de este disco llamado The Curse of Nerea. Espero que lo disfruten. Regresamos en el siguiente corte. Sigan escuchando la mejor música aquí en KSB Radio. Tus sentidos al extremo. ¿Estás listo? ¿Crees que puedes decirnos qué hacer? ¿Crees que puedes decir qué debemos usar? ¿Piensas que eres mejor? Bueno, es mejor que estés listo. Da ese verbal. Mexicana y estás escuchando La Horda Oscura. somos Sour Gross y estás escuchando La Horda Oscura. Pues bueno, antes que nada agradezco a toda la banda que nos estuvo escuchando a lo largo de la programación. Saludos muy especial para nuestro amigo Fermín, que es un miembro ya honorífico del colectivo de La Aquelarre y que nació junto con muchas propuestas y que realmente él nos ha echado la mano en muchas cosas dentro de lo que ha sido el festival, que se ha venido haciendo ya ahora sí año con año. Este va a ser nuestro segundo festival y de tres bandas que presentamos el año pasado, este año traemos seis al tope y vienen tres propuestas musicales también que estaremos dando difusión a todos los proyectos musicales, bandas y cuestiones culturales como proyecciones de cine, teatro, danza, ponencias que ha surgido a lo largo de la inquietud de toda la gente que nos ha seguido y nos ha estado apoyando. También quiero agradecer a Lord Eternus. Carnal, muchísimas gracias por participar en estos especiales. A veces es muy complicado la repartición del tiempo entre los asuntos personales, familiares, de trabajo y también en esta otra segunda profesión a la cual nos dedicamos. En mi caso es la locución, en tu caso es el ser un músico. Y gracias por compartir todas esas experiencias con este programa. Recuerden que siempre va a estar abierta la puerta para grandes bandas como la de ustedes, Eternus Lord. Y gracias por todo ese apoyo al buen Delfo, a Jesús, a todos. No quiero dejar de mencionar a nadie. Tengo una muy mala memoria y que gracias a ustedes este programa siempre ha salido avante y que siempre han estado aportando cosas nuevas. Gracias en verdad, Eternus Flame. Les mandamos un gran abrazo desde donde los estamos escuchando, desde donde estamos transmitiendo. Y pues bueno, para cerrar el bloque vamos a escuchar para cerrar el programa, este último bloque, vamos a escuchar esta canción que se llama Freya. Vamos a escuchar inmediatamente después Artemis y cerraríamos el bloque con Beatriz. Esto fue el especial a Eternus Flame de Puebla en la presentación de su es el relanzamiento de su material que lleva por nombre The Curse of Nerea, que fue lanzado en el 2014 y que afortunadamente, y gracias a ustedes por confiar en nosotros y echarnos la mano para ser el primer medio en ese relanzamiento. Espero que les haya agradado el programa. Los espero de hoy en 8 con otro programa de La Horda Oscura y estén pendientes porque se viene un especial de otra gran banda de Toluca, Estado de México. Es el caso de Cabra Khan. Para que estén pendientes y sigan escuchando la mejor música, las mejores propuestas aquí en KSB Radio. Y sigan ahora sí escuchando este programa La Horda Oscura, que desde hace 11 años ya casi se ha preocupado por traerles nuevas propuestas, nuevas cosas y nuevos lanzamientos desde que inició el programa. Muchísimas gracias. Yo soy Héctor Fernández o Il Fenris para quienes me conocen desde hace muchísimo tiempo. Esto fue La Horda Oscura aquí en KSB Radio. Los dejo con el último bloque a Eternus Flame. Y sigan pasando una excelente tarde-noche. Los espero el día viernes, el día lunes, de 8 a 10 de la noche. Y también los invito a que sigan escuchando El Aquelarre los sábados de 8 a 10 de la noche con mi hermano y colaborador Gerardo Lestat Volkolak. Saludos y hasta pronto. Sigan disfrutando de este buen inicio de semana. Yo los dejo ahora sí ya con Eternus Flame aquí en La Horda Obscura. Eternus Flame y te invitamos a que sigas escuchando La Horda Oscura. We'll be right back. somos Eternos Flame y te invitamos a que sigas escuchando La Horda Oscura. Hola, soy Andrea Catrina de Cabracán y estás escuchando a La Horda Oscura. Yo soy Black Moon, The Fading Blood. Te invito a que sigas escuchando La Horda Oscura.